Libro 2 de Conversaciones con Dios. Capítulo 19. Muy pocas veces te he visto tan indignado. Dios no se indigna, lo cual se demuestra que no eres Dios. Dios es todo, y Dios se vuelve todo. No hay nada que no sea Dios. Y todo lo que Dios está experimentando en sí mismo. Dios está experimentando en sí mismo, Dios está experimentando en, y a través de ti. Lo que sientes es tu propia indignación. Es verdad. Convengo con todo lo que has dicho. Sabrás que todos los pensamientos que te envío, los recibes pasándolos por el filtro de tu propia experiencia, de tu propia verdad, de tu propia comprensión y de tus propias decisiones, elecciones y declaraciones sobre quién eres y quién eliges ser. No hay otra manera de que los puedas recibir. No hay otra manera de que sean. Bien, aquí vamos otra vez. Dices que ninguna de estas ideas y sentimientos son tuyos. ¿Que todo este libro podría estar equivocado? Dices que toda esta experiencia de mi conversación contigo no es otra cosa que una compilación de mis pensamientos y sensaciones sobre el mundo. Considera la posibilidad de que te estoy dando tus pensamientos y sentimientos sobre lo que tratamos, de dónde supones que vienen los conceptos, que estoy co-creando contigo tus experiencias, que soy parte de tus decisiones, elecciones y declaraciones. Considera la posibilidad de que te escogí, junto con muchos otros, para ser mi mensajero desde mucho antes de que este libro llegara a ser. Esto me resulta difícil de creer. Sí, ya hablamos al respecto en el libro anterior. Sin embargo, me comunicaré con este mundo, lo haré, entre otros modos, por medio de mis maestros y de mis mensajeros. Y en este libro ya digo al mundo que sus sistemas económicos, políticos, sociales y religiosos son primitivos. Veo que compartes la arrogancia colectiva de creer que son lo mejor. Veo que ustedes en gran número se oponen a cualquier cambio o mejoramiento que entrañe quitarles algo, no piensan que podrían ayudar a alguien. Yo te digo de nuevo, que lo que necesita este planeta es un gran cambio en la conciencia. Un cambio en la percepción. Un respeto renovado por todo lo que concierne a la vida, y una comprensión profunda de la interrelación de todo lo que existe. Muy bien, tú eres Dios. Si no quieres que las cosas ocurran como están ocurriendo, ¿por qué no las cambias? Como ya te expliqué, mi decisión desde el principio fue dar a los seres humanos la libertad para crear su vida y, consiguientemente, su yo, como quisieran ser. Ustedes no pueden conocer su yo como el creador si les digo qué crear, o cómo crear, y luego los fuerzo, los orillo o los obligo a hacer lo que quiero. En tal caso, mi propósito se pierde. Pero ahora, limitémonos a observar qué han creado ustedes mismos en su planeta, y veamos si no les causa indignación. Veamos 4 páginas interiores de uno de los grandes diarios en un día cualquiera. Tomemos el periódico del día. Muy bien. Es el sábado 9 de abril de 1994, y estoy viendo el San Francisco Chronicle. Bien, ábrelo en cualquier página. Que sea, la página A7. Estupendo. ¿Qué tenemos ahí? El encabezado dice, naciones en desarrollo analizarán derechos laborales. Excelente. Continúa. La nota habla de un viejo cisma entre países industrializados y en desarrollo sobre derechos laborales. Los líderes de algunos países en desarrollo temen que una campaña para aumentar los derechos laborales cree una puerta trasera, lo cual significaría expulsar a los productos de salarios bajos de los mercados de consumidores más ricos de la nación. Luego habla de negociadores de Brasil, Malasia, India, Singapur y otros países en desarrollo que se niegan a establecer un comité permanente de la Organización Mundial de Comercio que tendría a su cargo hacer un borrador sobre derechos laborales. ¿Qué derechos menciona específicamente? Dice, derechos básicos de trabajadores, tales como prohibiciones de trabajo forzado, establecimiento de normas de seguridad en el centro laboral y una garantía de la oportunidad de negociar colectivamente. ¿Por qué las naciones en desarrollo no quieren que tales derechos sean parte de un acuerdo internacional? Te diré por qué. Por principio de cuentas, dejemos en claro que no son los trabajadores de estos países los que se oponen a tales derechos. Los negociadores de los países en desarrollo son, o están vinculados muy estrechamente, con los propietarios y los administradores de las fábricas. En otras palabras, los ricos y poderosos. como en los días que precedieron al movimiento obrero en Estados Unidos, se trata de personas que hoy en día se benefician de la explotación de las masas de trabajadores. Puedes estar seguro de que reciben ayuda grande no nada más de Estados Unidos y de otras naciones ricas, en donde los industriales, que ya no pueden explotar impunemente a los trabajadores en sus propias naciones, están subcontratando dueños de fábricas en estos países en desarrollo, o construyendo sus propias plantas ahí, para explotar a la fuerza de trabajo extranjera que todavía no está protegida de que otros los usen para aumentar sus utilidades ya de por sí obscenas. Pero lo cierto es que nuestro gobierno está impulsando el establecimiento de esos derechos para que formen parte de un acuerdo comercial mundial. Su gobernante actual, Bill Clinton, cree en los derechos básicos de los trabajadores, aun cuando los poderosos industriales no crean en ellos. Con todo valor está luchando contra grandes intereses. Otros presidentes y líderes estadounidenses y del resto del mundo han sido asesinados por menos. ¿Quieres decir que van a matar al presidente Clinton? Digamos simplemente que habrá esfuerzos enormes para deponerlo. Procurarán eliminarlo del juego político. Hace 30 años lo hicieron con John Kennedy. Al igual que Kennedy, Bill Clinton está haciendo todo aquello que detestan los ricos. No nada más apoya los derechos de los trabajadores en todo el mundo, sino que se alinea con los representantes de causas sociales. Cree que es el derecho de todos. Por ejemplo, tener acceso a la atención adecuada de la salud, se puedan o no pagar los precios exorbitantes que la comunidad médica de Estados Unidos disfruta hoy en día. Ha dicho que estos costos deben bajar, lo cual le restó popularidad en otro gran segmento rico y poderoso de Estados Unidos. Los fabricantes de medicinas y los consorcios de seguros, corporaciones médicas de los dueños de instituciones, todos los cuales serían obligados a proporcionar una cobertura apropiada a sus trabajadores. Muchísima gente que hoy en día se enriquece, ganará menos en caso de que a los pobres del país se les proporcione atención médica general. Esto disminuye la popularidad de Clinton entre ciertos elementos, que ya probaron en este mismo siglo que tienen la capacidad para obligar a un presidente a dejar el puesto. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que la lucha entre los que tienen y los que no tienen es muy antigua y epidémica en el planeta. Seguirá siéndolo mientras intereses económicos, no humanitarios, manejen el mundo. Mientras el cuerpo, y no el alma del hombre, sea la mayor preocupación. Bien, creo que tienes razón. En la página A14 del mismo periódico hay este encabezado: La recesión causa descontento en Alemania. Como subtítulo dice, con más desempleados que nunca después de la guerra, ricos y pobres se apartan. ¿Y qué dice esta noticia? Que hay una gran inquietud entre ingenieros, profesores, científicos, obreros, carpinteros y cocineros de todo el país. La nación ha tropezado con algunos obstáculos económicos y hay sentimientos generalizados en el sentido de que esta situación adversa no ha sido distribuida con justicia. Es cierto. Dice que causó tantos despidos. Sí. Se trata de trabajadores cuyos patrones se han dirigido a los países donde la mano de obra es más barata. Me pregunto si los lectores del San Francisco Chronicle percibieron la conexión entre las noticias de las páginas A7 y A14. La noticia también señala que cuando hay despidos, los trabajadores de más bajo rango son los primeros en irse. Añade que las mujeres comprenden más de la mitad de la población sin trabajo y representan 2/3 en la zona oriental. Por supuesto. Bien. Insisto en puntualizar, aunque pocos no quieran ver ni admitir, que el mecanismo socioeconómico actual discrimina sistemáticamente a todas las clases. No proporciona igualdad de oportunidades a todos al mismo tiempo, aunque griten que sí lo están haciendo. Se necesita creer que la ficción no existe para mantener la sensación de que todo marcha bien, y a nadie le gusta que se hable con la verdad. Todos negarán la evidencia tal como se está presentando. Esta sociedad es una sociedad de avestruces. Bien. ¿Qué más hay en el periódico de este día? En la página A4 hay un artículo que anuncia, nueva presión federal para terminar el problema habitacional. Dice, funcionarios federales del ramo de la vivienda elaboran un plan que forzaría los empeños más serios jamás hechos para eliminar la discriminación racial en materia de habitación. Cabe preguntarse por qué tales esfuerzos deben ser forzados. Contamos con una ley equitativa sobre vivienda, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, incapacidad o composición de la familia, pese a lo cual muchas comunidades locales han hecho muy poco para eliminar este prejuicio. Muchas personas consideran todavía que un propietario debe tener la capacidad de hacer lo que quiera con sus bienes inmuebles, incluso rentarlos o no a quien ellos elijan. Sin embargo, si todos estuvieran facultados para hacer tales elecciones, y ellas tendieran a reflejar la conciencia de un grupo, así como una actitud generalizada hacia ciertas categorías y clases de personas, entonces segmentos completos de la población podrían eliminarse sistemáticamente y no hallarían lugares decorosos para vivir. Y, a falta de casas decentes a su alcance, los opulentos propietarios de casas y de barrios bajos podrían cargar precios exorbitantes a habitaciones terribles a las que darían poco o ningún mantenimiento. Y una vez más los ricos y poderosos explotarían a las masas, pero ahora con el disfraz de derechos de propiedad. Bueno, los propietarios bien pueden tener algunos derechos. ¿Cuándo los derechos de los pocos lesionan a los derechos de los muchos? Este es, y siempre ha sido, el problema que enfrentan todas las sociedades civilizadas. ¿Habrá llegado el día en que el bien más elevado de todos se sobreponga a los derechos individuales? ¿Es que la sociedad tiene ahora una responsabilidad hacia sí misma? Sus leyes sobre habitaciones le indicarán si puede o no decir que sí. Todas las fallas que siguen y que hacen obligatorias a estas leyes son la forma en que ricos y poderosos dicen no, lo único que cuenta son nuestros derechos. Una vez más, el presidente a cargo, así como su administración, están forzando el problema. No todos los presidentes estadounidenses se han mostrado tan inclinados a enfrentar ricos y poderosos en otro terreno. Y yo entiendo. La nota del periódico dice que el gobierno de Clinton y sus funcionarios de vivienda emprendieron investigaciones de discriminación habitacional en el breve tiempo que llevan en el poder en un número superior a lo investigado en los 10 años anteriores. Un vocero oficial de Fair Housing Alliance, grupo asesor nacional de Washington, dijo que la insistencia del gobierno de Clinton en que se cumplan las normas sobre habitación es algo que otros gobiernos han pugnado por lograr durante años. Y es así como el presidente actual se granjea aún más enemigos entre los ricos y poderosos, fabricantes e industriales, compañías de drogas y firmas de seguros, médicos y consorcios médicos y dueños de propiedades de inversión. Todos ellos gente con dinero e influencias. Como observamos antes, al gobierno de Clinton le esperan tiempos difíciles. Incluso al escribir estas líneas, de abril de 1994, aumenta la presión contra el presidente. La edición del periódico del 9 de abril de 1994 nos dice algo sobre la raza humana. Bueno, en la página A14 hay una foto de un líder político ruso que amenaza con los puños. Y un reportaje subtitulado Zhirinovsky libró ayer otra pelea con el puño, golpeando a un rival político, a quien dijo: te mandaré a pudrir en la cárcel, te arrancaré cabello tras cabello. Y todavía nos preguntamos por qué las naciones van a la guerra. Aquí tenemos a un gran líder de un gran movimiento político, y en los pasillos del parlamento tiene que demostrar su razón golpeando a su oponente. El caso es que la raza humana es muy primitiva, pues la fuerza es lo único que entiende. No hay una verdadera ley en este planeta. La verdadera ley es la ley natural, inexplicable y que no necesita exponerse o enseñarse. Es observable. La verdadera ley es aquella por medio de la cual la gente conviene libremente en ser gobernada, por la sencilla razón de que es gobernada por ella, de un modo natural. Por consiguiente, su acuerdo no es propiamente un acuerdo, sino una admisión mutua de lo que es. Esas leyes no necesitan cumplirse por la fuerza. Ya son o están cumplidas por el hecho claro e innegable de sus consecuencias, de su importancia. Permíteme dar un ejemplo. Seres altamente evolucionados no se golpean la cabeza con un martillo, porque eso duele. Tampoco lo hacen a otro, por la misma razón. Los seres evolucionados han observado que si se golpea a alguien con un martillo, se le hiere. Si lo seguimos haciendo, esa persona se enfurece. Si seguimos enfureciéndola, hallará un martillo y acabará golpeando también. Así, pues, los seres evolucionados saben que si golpean a alguien es como si se golpearan a sí mismos. No hay diferencia entre que tengamos más martillos o un martillo mayor. tarde o temprano ellos mismos acabarán lastimados. Este resultado es observable. Hoy en día seres no evolucionados, primitivos, observan lo mismo, pero simplemente no les importa. Los seres evolucionados no quieren jugar a gana el que tenga el martillo mayor. Los seres primitivos solo juegan así. Incidentalmente se trata de un juego de machos. En esta especie, muy pocas mujeres quieren jugar a los martillos lastiman. Juegan algo nuevo. Dicen, si yo tuviera un martillo, martillaría justicia. Martillaría libertad y martillaría amor entre mis hermanos y hermanas en toda esta tierra. ¿Estás diciendo que las mujeres están más evolucionadas que los hombres? No estoy emitiendo juicio alguno. Simplemente observo. La verdad, al igual que ley natural, es observable. Ahora bien, cualquier ley que no sea ley natural no es observable, y ha de ser explicada. Han de señalar por qué es necesaria. Han de demostrar su validez. Lo cual no es una tarea fácil, porque si una cosa es para el propio bien, es evidente por sí mismo. Solo aquello que no es evidente por sí mismo debe ser explicado. Se requiere que una persona muy poco común, pero resuelta persuada a alguien de algo que no es evidente por sí mismo. Para esto se inventaron los políticos. Y el clero. Los científicos no hablan mucho. En general, son muy reservados, y no tienen por qué serlo. Si realizan un experimento, y tiene éxito, simplemente muestran lo que han hecho. Los resultados hablan por sí mismos. Por ello, los científicos suelen ser gente tranquila, poco dada a la verbosidad. No les hace falta. La razón de su trabajo es evidente por sí misma. Por otra parte, si tratan de hacer algo y fracasan, no tienen nada que decir. No así los políticos, los cuales incluso cuando fallan, hablan. De hecho, en ocasiones mientras más fallan, más hablan. Lo mismo ocurre en las religiones. Mientras más fallan, más hablan. Sin embargo, yo te digo, la verdad y Dios se encuentran en el mismo lugar, en el silencio. Cuando se encuentra Dios y cuando se encuentra la verdad, no es necesario hablar de ello. Es evidente por sí mismo. Si hablas mucho sobre Dios, lo más probable es que lo estés buscando todavía. Muy bien. Simplemente, entérate de dónde estás ubicado. Pero el caso es que los maestros hablan de Dios todo el tiempo. Solo de esto hablamos en este libro. Enseñamos lo que queremos aprender, y es así como este libro habla sobre mí, así como sobre la vida, lo cual hace que este libro sea un buen ejemplo. Te comprometiste a escribir este libro porque aún estás buscando. Sí. Claro. Y lo mismo ocurre a aquellos que lo están leyendo. Pero estábamos hablando de creación. Al comienzo de este capítulo me preguntaste por qué si no me gustaba lo que veía en la tierra, no lo cambiaba. No tengo opinión sobre lo que ustedes hacen. Simplemente lo observo de vez en cuando como he hecho en esta obra. Lo describo. Pero ahora debo pedirte que olvides mis observaciones y que olvides mis descripciones. ¿Cómo te sientes en relación con lo que has observado en las creaciones en este planeta? Abordaste situaciones citadas en el periódico de un día, y hasta ahora has descubierto naciones que se niegan a otorgar derechos básicos a los trabajadores. Ricos enriqueciéndose más y pobres empobreciéndose ante una depresión en Alemania. El gobierno obliga a los dueños a obedecer leyes justas de habitación en Estados Unidos. Un poderoso líder dice a su rival político, «Te meteré en la cárcel. Cabello tras cabello te arrancaré». Al mismo tiempo que lo golpea en la cara en un salón de la Legislatura Nacional de Rusia. ¿Algo más en este periódico va a mostrarme algo de tu civilizada sociedad? Bueno, en la página 13, hay una noticia con este encabezado. Los civiles sufren muchísimo en la guerra civil en Angola. Luego precisa, en regiones rebeldes, los muy importantes viven en el lujo, mientras miles mueren de hambre. Es bastante. Estoy haciendo un cuadro. ¿Y esto es solamente el periódico de un día? Una sección de un día del periódico. No he salido de la sección A. Y entonces vuelvo a decir, en todo el mundo la economía, la política, los sistemas social y religioso son primitivos. No haré nada por cambiarlos, por las razones que di. Ustedes deben tener elección libre y voluntad libre en estas cuestiones para que experimenten mi meta más elevada, que no es otra cosa que conocerse como el Creador. Y ahora, después de todos estos millares de años, es lo que han logrado evolucionar, lo que han creado. no les indigna. Sin embargo, hacen algo bueno. Recurren a mí en busca de consejo. Repetidamente su civilización ha vuelto los ojos a Dios, preguntando, ¿dónde me equivoqué? ¿Cómo puedo mejorar lo que hago? El hecho de que sistemáticamente te hayas desentendido de mi consejo no me impide ofrecértelo otra vez. Como si fuera un buen padre, siempre estoy deseoso de ofrecerte una observación que te ayude cuando me lo pidas. Igualmente, como un buen padre, estoy deseoso de seguirte amando aun cuando no me tomes en cuenta. De esta suerte, estoy describiendo situaciones tal como son en la realidad. Y estoy decidiendo cómo puede mejorar. Lo hago de un modo que cause cierta indignación porque quiero ganarme la atención de ustedes. Lo que ya logré. ¿Qué pudo causar el tipo de cambio enorme en la consciencia del cual has estado hablando repetidamente en este libro? Hay un lento desmenuzamiento de lo que sucede. Estamos raspando gradualmente el bloque de granito que es la experiencia humana de sus excesos no queridos. Del mismo modo que los escultores quitan sobrantes para crear y revelar la verdadera belleza del resultado final. ¿Nosotros? Tú y yo, mediante nuestro trabajo en estos libros y en otros muchos. Todos ellos mensajeros. Escritores, artistas, productores de televisión y de cine. Músicos, cantantes, actores, bailarines, maestros, chamanes, gurús, políticos, líderes, sí, algunos son muy buenos, e inclusive son muy sinceros. Médicos, abogados, sí, hay algunos muy buenos, hasta sinceros. Madres y padres, abuelas y abuelos en salas y en cocinas y en patios por todo el país, por todo el mundo. Son ustedes los precursores, los antepasados. Y la conciencia de mucha gente está cambiando. Por ustedes. Se requerirá una calamidad de alcance mundial, un desastre de proporciones gigantescas, como algunos han sugerido. ¿Deberá la Tierra inclinarse sobre su eje, ser golpeada por un meteoro, tragar todos sus continentes para que la gente escuche? ¿Debemos ser visitados por seres del espacio exterior y asustarnos hasta perder la razón, para percibir perfectamente el hecho de que somos uno? ¿Es necesario que enfrentemos la amenaza de muerte para que seamos galvanizados y encontremos un nuevo modo de vivir? Tales hechos no son necesarios, pero podrían ocurrir. ¿Ocurrirán? ¿Imaginas que el futuro es predecible, incluso por Dios? Yo te digo, tu futuro es creable. Créalo como lo quieras. Pero antes insististe en que en la verdadera naturaleza del tiempo no hay futuro. Que todas las cosas están ocurriendo en el momento presente, el momento eterno de la hora. Lo cual es cierto. Bien. Hay terremotos, inundaciones y meteoros golpeando al planeta ahora mismo. No me digas que como Dios no lo sabes. ¿Quieres que ocurra todo eso? Claro que no. Pero dijiste que todo lo que va a ocurrir ya ocurrió, está ocurriendo ahora. Lo cual es cierto, pero el momento eterno de la hora está también cambiando siempre. Es como un caleidoscopio, que siempre está ahí pero que cambia constantemente. No podemos parpadear, porque será diferente cuando abramos los ojos otra vez. Observa. Mira. ¿Ves? Empieza otra vez. Estoy cambiando constantemente. ¿Qué te hace cambiar? Tu idea sobre mí. Tu pensamiento sobre todo ello es lo que lo hace cambiar, instantáneamente. A veces el cambio en el todo es sutil, de hecho indiscernible, depende del poder del pensamiento, pero cuando hay un pensamiento intenso, o un pensamiento colectivo, entonces hay un impacto enorme, un efecto increíble. Todo cambia. Entonces, ¿habrá una calamidad mayor en toda la Tierra? No lo sé. ¿La habrá? Tú decides. Recuérdalo, tú estás escogiendo tu realidad ahora. Yo escojo que no suceda. Entonces no sucederá. A menos que sí suceda. Volvemos a empezar. Sí. Debes aprender a vivir con la contradicción. Y debes entender la gran verdad. Nada importa. ¿Nada importa? Lo explicaré en el libro 3. Bien, muy bien, pero no me gusta tener que esperar. Aquí hay muchísimo que puedes absorber ya. Date tiempo. Date espacio. ¿Ya podemos retirarnos? Siento que estás yéndote. Siempre empiezas a hablar como ahora, cuando te estás preparando para irte. Me gustaría hablar sobre otras cosas, por ejemplo, seres del espacio exterior. ¿Existen? De hecho, vamos a abordar ese tema, también, en el libro 3. Oh, vamos. Por favor, dame un destello, una pista. ¿Quieres saber si hay vida inteligente en otra parte del universo? Sí, claro que la hay. ¿Es tan primitiva como la nuestra? Algunas formas de vida son más primitivas, otras menos, y algunas son mucho más avanzadas. ¿Nos han visitado tales seres extraterrestres? Sí, muchas veces. ¿Con qué objeto? Indagar. En algunos casos para ayudar gentilmente. ¿Cómo ayudan? Bueno, dan un empujoncito aquí y otro allá. Por ejemplo, sin duda estás enterado de que en los últimos 75 años ha habido más adelanto tecnológico que en toda la historia de la especie humana. Sí. ¿Te imaginas que todo, desde observaciones CAT, hasta vuelo supersónico y chips de computadora que se colocan en el cuerpo para regular el corazón, que todo ello es obra de la mente humana? Bien, sí. Entonces, ¿por qué el hombre no lo pensó miles de años antes de ahora? No lo sé. No había tecnología, supongo. Quiero decir que un invento lleva a otro, pero la tecnología comenzó desde cero. Todo fue un proceso de evolución. ¿No te parece extraño que en este proceso de evolución de 1,000,000,000 de años, en los últimos 75 a 100 años hubiera una enorme explosión de comprensión? ¿No ves como algo situado fuera de la pauta que muchas personas hayan visto en el planeta el desarrollo de instrumentos que van del radio al radar y a la radiónica durante su lapso de vida? ¿No te parece que lo que ocurre aquí significa un salto en el quantum? Un paso hacia adelante de tal magnitud y de tal proporción que desafía cualquier marcha lógica. ¿Qué opinas? Considero la posibilidad de que se les esté ayudando. Si en verdad nos ayudan tecnológicamente, ¿por qué no nos ayudan espiritualmente? ¿Por qué no darnos alguna ayuda en este cambio de conciencia? Tú eres el vehículo. Yo. ¿Para qué crees que es este libro? Además, diariamente, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos conceptos transitan frente a ustedes. El proceso de cambiar la conciencia y aumentar la percepción espiritual en todo el planeta es un proceso lento que requiere tiempo y una gran paciencia. Tiempo. Vidas, generaciones. Pese a ello, lentamente están formándose. Poco a poco cambian. En silencio, hay un cambio. ¿Estás diciendo que seres del espacio exterior nos están ayudando? Sin duda. Están entre nosotros ahora mismo, muchos. Durante años han estado ayudando. ¿Por qué no se dan a conocer? ¿Por qué no se revelan? ¿No haría ello que su impacto tuviera el doble de fuerza? Su meta es ayudar al cambio que deseamos casi todos, no crearlo, propiciarlo, no forzarlo. Si quisieran revelarse, ustedes se verían forzados por la sola fuerza de su presencia, a darles un gran honor y a atribuir a sus palabras un peso enorme. Es preferible que la masa humana reciba el peso de su propio saber. El saber que viene del interior no es descartado tan fácilmente como el que viene de otro. Tendemos a colgarnos mucho más de aquel que hemos creado del que se nos ha dicho. ¿Alguna vez los veremos? ¿Conoceremos algún día a estos visitantes extraterrestres tal como son? Claro. Llegará la hora en que la conciencia se eleve, el temor se apague y entonces se revelen. Algunos ya se revelaron, ante un puñado de personas. ¿Qué decir acerca de la teoría, cada día más popular, de que estos seres en realidad son malévolos? ¿Algunos tienen malas intenciones? ¿Hay algunos humanos que tienen malas intenciones? Sí, por supuesto. Ustedes podrían juzgar a algunos de estos seres, los menos evolucionados, del mismo modo. Sin embargo, no olvides mis palabras. No juzgues. Nadie hace nada inapropiado de acuerdo con su modelo del universo. Algunos seres han avanzado en su tecnología, pero no en su pensamiento. La raza humana es así. Pero si estos seres malévolos están tan adelantados tecnológicamente, sin duda podrían destruirnos. ¿Qué los ha detenido? Ustedes están protegidos. ¿De veras? Sí. Se les está dando la oportunidad de vivir su propio destino. Su propia conciencia creará el resultado. ¿Lo cual significa? Significa que en esto, como en todo, lo que pensamos es lo que recibimos. Lo que temes es lo que atraes. Lo que resiste, persiste. Lo que miras al desaparecer, te brinda la oportunidad de volverlo a crear. si lo deseas, o bien, de borrarlo para siempre de tu experiencia. Aquello que eliges, será lo que experimentes. En ocasiones no veo que esto ocurra así en mi vida. ¿Por qué dudas del poder? ¿Dudas de mí? Probablemente no sea una buena idea. Definitivamente no.